Aquí Olmida se complace en presentar el recital grabado el 1 de agosto del 2009 en el Teatro Cariola de Manuel García, quien en aquella oportunidad tuvo que ir a reemplazar a alguien que realmente es irreemplazable. Me refiero a Patricio Mans, pero con la voluntad, con la energía, con la buena onda de Manuel García, se hizo presente ese día en el Teatro Cariola y aquí se los dejamos para que lo disfruten. Cruzando mis brazos contra el pecho. recital de Manuel García en el Teatro Cariola. Muy buenas noches, muchas gracias. Y ese gigante, por supuesto, porque este concierto, por mi parte, debiera llamarse David contra Goliat. Sé lo importante que son estos terribles, hermosos, tremendos músicos como Patricio y Eduardo Gatti. Así que me honra poder, de alguna manera, contribuir a en este espacio artístico en el cual ustedes esperaban la presencia de Patricio. Pero les voy a decir, y le voy a decir a él también, que fue una noche especial, porque de todas maneras va viajando en el corazón de nuestra cultura hace mucho tiempo. Voy a cantar ahora una canción que se llama Tu Ventana. Gracias. Mejor voy a cantar El Viejo Comunista. Un viejo que fuera comunista, suicidó en la fuma la tarde entera, mientras buena lluvia cae afuera, con voz desnuda el viejo piensa. Porque coinciden en su ventana palomas grises con la pena que fumará. Palomas grises con la pena que fumará. Le duele a Recital de Manuel García en el Teatro Cariola. Se va a comer su pez. Recital de Manuel García en el Teatro Cariola. No saben cuánto admiro yo usted a Eduardo Gatti y cuánto se le debe también a él, a su música, a su talento. Ojalá que esté en el camarín, porque hasta yo se lo anduve plagiando en algunos años a él, sí, tratando de agarrarle la onda cuando empecé a componer así. Muchas gracias. Esta se llama La Pena Vuela. Vuela. Tuve una pena buena y aún los labios de ella vuelan en el contorno de los sueños que me quedan como los pájaros de un cielo. Y en la ventana el brazo apoya la cabeza, en el tejado un gato juega con estrellas, que el alma pinta con sus dedos de princesa. Al final de este recital de Manuel García en el Teatro Cariola el día 1 de agosto del 2009. Hasta siempre, amigos, y nos juntamos en cualquier momento, en cualquier lugar.